Notas al pie de página. Primero, marco político. Nota al pie 1. República de Colombia, Constitución Política 1991. Disponible en www.presidencia.gov.co. Nota al pie 2. Colombia, Ministerio de Cultura 1997, 7 de agosto. Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura. Se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias. Disponible en www.mincultura.gov.co. Nota al pie 3. Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 627 de 2007, por el cual se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Disponible en www.alcaldiabogotá.gov.co. Nota al pie 4. Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 455 de 2009, por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto 627 de 2007, por medio del cual se reformó el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Disponible en www.alcaldiabogotá.gov.co. Nota al pie 5. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 465 de 2006, por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales, disponible en www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Nota al pie 6. El Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita, Plan DICE, pensado con un horizonte de 6 años, está definido a partir de los lineamientos de política pública de fomento a la lectura, Decreto 133 de 2006, y la finalidad es generar oportunidades que favorezcan el acceso a la cultura escrita y el desarrollo de la oralidad de las prácticas de lectura y escritura de los habitantes bogotanos con prioridad en niños, niñas y jóvenes. Documento Ejecutivo número 011, Plan DICE, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Educación Distrital y Biblored, septiembre de 2011. Nota al pie 7. Bogotá, Distrito Capital, Consejo de Bogotá, 2006, 30 de noviembre. Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. Disponible en www.alcaldiabogotá.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, 29 de diciembre. Decreto 558 de 2006, por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones. Disponible en www.alcaldiabogotá.gov.co. Consultados el 6 de octubre de 2011. Nota al pie 8. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, 29 de diciembre. Decreto 558 de 2006. Segundo, marco conceptual. Nota al pie 1. El investigador australiano John Hawkes ha formulado en su documento The Four Pillars of Sustainability, Culture's Essential Role in Public Planning, 2001, la necesidad de estructurar un nuevo pilar para la sostenibilidad y el desarrollo local. Según Hawkes, las acciones para el desarrollo de las sociedades descansan sobre 4 pilares. El pilar económico tiene que ver con crear riqueza. El pilar social redistribuye esta riqueza, mientras que el tercer pilar, el ecológico, vigila la responsabilidad sobre el medio y el círculo del desarrollo no se puede cerrar sin el cuarto pilar, la cultura. Tomado de Jordi Pascual y Ruiz y Sanjin Dragojevi, 2007. Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales para ciudades europeas. Fundación Interarts. Barcelona, Asociación Ecumest, Bucarest, Fundación Europea de la Cultura, Ámsterdam, Barcelona. Nota al pie 2. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU 2010. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Página 4, número 2. Nota al pie 3. En su texto, Bourdieu define el concepto de campo como espacio de fuerzas sociales posibles, de atracción y oposición que se ejercen sobre los sujetos que le pertenecen, en donde las trayectorias de dichos sujetos se ven determinadas por las relaciones objetivas de unas razones de lucha, intención, dirección. Unas fuerzas sociales, condiciones sociales, relaciones de dominación y subordinación, de complementariedad o antagonismo con otros agentes y con otros campos o subcampos, y su propia inercia, predisposiciones de origen del sujeto, de sus trayectorias y de su capital heredado. Bourdieu, Pierre, Razones y prácticas sobre la teoría de la acción, Editorial Anagrama, Barcelona 1994, páginas 19 al 20. Nota al pie 4, Ibid, página 37. Nota al pie 5, Ibid, página 37. Nota al pie 6. Según Bourdieu, dentro del campo cultural existen una gran variedad de capitales específicos que originan nuevos campos y subcampos. En este sentido, para efectos de la política cultural, la delimitación de este en los subcampos enumerados arriba señala otras posibilidades de campos o subcampos culturales. Es el caso de la ciencia, considerada parte del campo cultural que queda por fuera del alcance del mandato político del distrito, IPIT. Nota al pie 7. Terreno simbólico o dimensión simbólica en el sentido de la construcción de imaginarios, subjetividades, hábitos, valores y disposiciones en los individuos, ciudadanos, para la participación y su adhesión a diversas maneras de concebir la relación de los seres humanos entre sí y con el territorio que habitan. Nota al pie 8. Formativo en el sentido de la adquisición, valoración, resignificación, acción de conocimientos, aprendizajes y habilidades, como proceso de apropiación de valores y sentidos característicos de la organización o comunidad a la cual se pertenece. Nota al pie 9. Se refiere a este carácter dinámico de la práctica cultural como el ejercicio que solo tiene sentido durante su existencia y por ello se entiende como acción, la que se agota instantáneamente en su propio accionar, pero que a su vez perdura como memoria que subyace en una colectividad y puede ser revivida en un nuevo discurso o en una nueva acción. Vázquez Rodríguez William, Documento Conceptual y Metodológico de los Estados del Arte, Convenio Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010. Nota al pie 10. Como afirma José Luis Brea, página 155. No existen ya las obras de arte u objetos artísticos. Existen unas prácticas artísticas que tienen que ver con la producción significante, afectiva y cultural en una relación experimental con otros sujetos. El arte, tanto en su producción como en su consumo, ya no se orienta hacia los bienes materiales, sino hacia los bienes inmateriales, lo intelectual y afectivo, el sentido y el deseo, el significado y el placer. Página 161. Asimismo, la construcción de sentido de la obra ha dejado de ser exclusividad del artista y ha puesto al espectador en un rol de partícipe y coautor. El artista ha perdido su carácter de autor único y genial, y ahora es un productor y más concretamente es un generador de contenidos específicos que se difunden socialmente. El artista interviene cada vez menos en el tiempo de la representación y cada vez más en el tiempo real de la experiencia. Página 164. De esta forma, más que de receptores o consumidores, tendríamos que hablar de una comunidad de productores de medios. Página 159. Brea, JL, 2010. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. Murcia, Sendeac. Nota al pie 11. Germán Rey, 2009. Las transformaciones culturales de Bogotá en exposición de motivos para la creación del Instituto Distrital de las Artes y de Artes. Proyecto de acuerdo número 427 de 2009. Disponible en www.alcaldiabogotá.gov.com. Nota al pie 12. Gertz, Clifford, J. 1998. On Collecting Art and Culture, The Predicament of Culture, 20th Century Ethnography, Literature and Art, Londres, Harvard University Press. Nota al pie 13. Néstor García Canclini, 2001. Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, México Grijalbo, páginas 245 a 250. Nota al pie 14. Colón, LC, 2006. Nuevos espacios de representación, cultura y patrimonio en Bogotá en Colón, LC y otros, Bogotá, León de Oro, 1990-2006. El renacer de una ciudad, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Nota al pie 15. Los recursos constitucionales de protección de los derechos colectivos los define la legislación nacional en la Ley 472 de 1998, por lo cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones. El artículo 4 de esta ley se refiere a los derechos e intereses colectivos tales como la defensa del patrimonio cultural de la nación, la defensa del patrimonio común y el goce del espacio público. Disponible en www.alcaldiabogotá.gov.co. Nota al pie 16. CGLU, Principios, numeral 9, Barcelona, Foro Universal de las Culturas. Nota al pie 17. Los valores y los criterios de valoración del patrimonio material o bienes culturales se encuentran definidos en el artículo 6 de Decreto 763 de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003, 397 de 1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza material, disponible en www.mincultura.gov.co. Nota al pie 18. Los documentos que reflejan las decisiones en el marco de las convenciones de la UNESCO sobre patrimonio cultural son la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, UNESCO 1972, y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003. Nota al pie 19. El Decreto 2941 de 2009 define 12 grupos del patrimonio inmaterial, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de Naturaleza Inmaterial, disponible en www.micultura.gov.co. Nota al pie 20. El término bien cultural se comenzó a utilizar internacionalmente desde 1954 con la firma de la Convención de La Haya para la protección de obras de arte, objetos científicos, colecciones de documentos, entre otros, en caso de conflicto armado. Nota al pie 21. Estos tipos de patrimonio natural integran la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, término acuñado en Colombia hacia los años 90. Nota al pie 22. El Decreto 465 de 2006 reconoce el componente cultural en el ordenamiento territorial de Bogotá y se propone desarrollar acciones para identificar, conservar, mantener y crear el paisaje cultural urbano. Nota al pie 23. F. de la Carrera y Alberto Escobar Wilson White, 2009. Metodología para la identificación del paisaje cultural de Bogotá, Distrito Capital. Elementos socioculturales, mecanismos de incorporación y memoria del proceso. Bogotá, no publicado. Página 24. Nota al pie 24. Decreto 627 de 2007. Cita artículo 4, numeral 4.3.3. Tercero. Plan Decenal de Cultura Bogotá, Distrito Capital 2012-2021. Nota al pie 1. Organización de las Naciones Unidas, UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2 de noviembre de 2001. Tomado de www.portal.unesco.org, el 21 de octubre de 2011 a las 10:39 a.m. Nota al pie 2. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2004. Principios, Agenda 21 de la Cultura, Barcelona, Foro Universal de las Culturas. Nota al pie 3. Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en línea. ¿Qué son los derechos humanos? Disponible en www.ohchr.org, consultado el 18 de septiembre de 2011. Nota al pie 4, IBIT. Nota al pie 5. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 2011. Los derechos culturales, recreativos y deportivos. Herramientas para una ciudad heterogénea, página 16. Nota al pie 6. Gerardo Camacho, 2010, 23 y 24 de noviembre. Enfoque poblacional, ponencia en el Seminario Internacional sobre Derechos Culturales, Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales. Nota al pie 7. Su implementación comprende acciones afirmativas dirigidas a incrementar la inclusión de los grupos históricamente excluidos, promocionando el acceso a condiciones iguales, mediante la definición de componentes de atención específica en su beneficio, que integren recursos, procedimientos, indicadores, cupos y porcentajes mínimos de participación para el mejoramiento de su calidad de vida, con fundamento en criterios concertados de aplicación gradual y complementaria de las modalidades de acciones afirmativas, como son el sistema del trato preferencial y el sistema de cuotas, así como la organización de eventos de carácter intercultural que posibiliten la circulación y visibilización de sus expresiones y prácticas, sus símbolos, usos, lenguajes, saberes y conocimientos. Nota al pie 8. Aldana Quiseno, D. et al. 2011. Lineamientos para la implementación del enfoque poblacional diferencial en el sector cultura, recreación y deporte, para los campos del arte, las prácticas culturales y el patrimonio. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Documento interno no publicado. Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Subdirección de Prácticas Culturales. Subcampo de las Prácticas Culturales. Nota al pie 9. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2001, 2 de noviembre, IBIDEM. Nota al pie 10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004. Prefacio, Informe sobre el Desarrollo Humano, 2004. La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy. Disponible en www.hdr.undp.org. Consultado el 6 de octubre de 2011. Nota al pie 11. Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Subdirección de Prácticas Culturales, 2011. Documento de trabajo para la delimitación del campo de las prácticas culturales, página 3. Nota al pie 12. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 2001, 2 de noviembre, IBIDEM. Subcampo de las Artes. Nota al pie 13. Entre los documentos más recientes se cuenta con las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística y Cultural, Educación Preescolar, Básica y Media, 2008, del Ministerio de Educación Nacional y los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la Educación Inicial en el Distrito, 2009, de la Secretaría de Educación Distrital. Nota al pie 14. República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. www.mineducacion.gov.co. Octubre 21 de 2010, hora 3:20 p.m. Nota al pie 15. República de Colombia, Ministerio de Cultura, Programa Colombia Creativa, Fondos de Estímulos para la Educación Superior en Artes, Convenio, Ministerio de Cultura, ICETEX, tomado de www.mincultura.gov.co. Octubre 21 de 2010, hora 3:20 p.m. Nota al pie 16. Estas comunidades o sectores se pueden determinar por varios factores. Pueden ser comunidades de barrios o lugares en donde difícilmente sus habitantes tienen acceso a la oferta artística, o sectores como el carcelario, que por sus condiciones ven restringido su encuentro con las artes. Cuarto, ejes estratégicos transversales. Nota al pie 1. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Programa Distrital de Estímulos 2010, tomado de www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Nota al pie 2. García, Canclini y Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Editorial GEDISA, Barcelona, 2004, página 14 a 15. Nota al pie 3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hacia las Sociedades del Conocimiento. Ediciones UNESCO. Disponible en www.unesdoc.unesco.org. Octubre 24 de 2011, hora 9:38 a.m. Nota al pie 4. Al respecto, véase Measurement of Economic Performance and Social Progress. Joseph E. Stiglitz, Share, Columbia University. Amartya Sen, Share Advisor, Harvard University. Jean-Paul Fitoussi, Coordinator of the Commission, IEP. Preparado para el gobierno francés en 2009. Nota al pie 5. De allí que los indicadores de calidad de vida se concentran en los atributos y capacidades de las personas y de los territorios. Nota al pie 6. En este documento se entenderán las industrias culturales en el sentido acogido por el documento COMPES 3659 de 2010. Aquellos sectores productivos donde se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2010, 26 de abril. Documento COMPES 3659 en línea, disponible en www.derechodeautor.gov.co. Consultado el 10 de octubre de 2011. Nota al pie 7. República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, Documento Sectorial Cultura, Publicidad y Medios, Bogotá, agosto de 2007, disponible en www.bogotacundinamarcacompite.org.co. Nota al pie 8, IBIT.